eres mi dulce despertar, mi pequeña angelical, mi compañía. Eres tan tierna e ideal, una chica tan sensual, eres mi vida. Oh, oh, mi amada querida, y así por siempre te querré, por ser mujer tan ideal, mi felicidad y mi alegría. Y así por siempre te querré, por ser mujer. Eres mi dulce despertar, mi pequeña angelical, mi compañía. Eres tan tierna e ideal, una chica tan sensual, eres mi vida. Oh, oh, mi amada querida, y así por siempre te querré, por ser mujer.